Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Buenas noches, queridos. Seguimos con la tónica de estas últimas semanas. Y de nuevo, hemos recuperado otros dos estupendos momentos del pasado en nuestro programa. Para empezar, escucharéis la primera intervención de Helen the Ripper con su sección Mis Malos Queridos. En aquella ocasión, el monográfico estuvo dedicado a Ted Bundy. Y para terminar, lo haremos con dos antiguos colaboradores, Lorenzo Arabia y Víctor Magaldi. Este último nos habló de los visitantes de dormitorio. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Esta es la habitación! ¡Esta es la habitación! ¡Esta es la habitación! ¿Quién? ¡Esta es la habitación! ¡Es Julie Kimberly! ¡Mamá! ¿Qué te han hecho? Bienvenidos a Proyecto Terror. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas reales e imaginarios que han existido a lo largo de la historia, guiado por Elena Montes. Mis malos queridos. ¿De quién vas a hablarnos? Pues hoy voy a hablar de un cierto pequeño conocido nuestro, de los habitantes de la cripta, porque nuestro antiguo colaborador y buen amigo Lorenzo también habló de él, de Ted Bundy. Entonces, bueno, antes de nada, si no te importa, pues voy a hacer otra pequeña presentación de lo que va a ser la sección. Muy bien, adelante. Como tú bien has dicho, voy a hablar, llamémoslo si te parece, con el título que he querido dar a la sección de Mis Malos Queridos. Porque, seamos sinceros, a todos nos atrae ese mundo malo, oscuro. Todos indagamos y todos queremos saber qué puede haber en la mente de una persona capaz de asesinar, torturar, violar. No queremos caer en el morbo, sino que simplemente queremos describir cómo era la vida de esta gente, porque no dejan de ser personas por muchas monstruosidades que hayan cometido. No queremos caer, como te he dicho, en el morbo, simplemente saber qué pasó, el arma, saber un poquito el entorno, las causas. Tampoco queremos ser psicólogos, no queremos juzgar. De hecho, porque no lo somos, querida mía. Y tampoco vamos a juzgarlos, simplemente vamos a narrar los hechos tal y como fueron, sin caer en el morbo, como te he dicho. Muy bien. Y en este primer capítulo, en este primer episodio de tus malos queridos, ¿de quién vas a hablarnos? Pues como te acabo de decir, vamos a hablar de un viejo amigo, de Ted Bundy. Ted Bundy, además que su vida ha sido llevada al cine. Y sí, sí que es verdad que es bastante conocido. Pues sí, y es una película que desde mi punto de vista no ahonda tanto en el ser patológico, sino que se centró un poquito más en lo que era la vida personal de él. A mí personalmente no me gustó mucho la película, ¿eh? No sé si a ti te gustó. Bueno, no me disgustó. Pero no a mí disgustó. Personalmente no me gustó mucho. Pero sí que es verdad que quizá hubiese estado bien que hubiesen en investigado un poquito más, ¿no? El por qué esa persona llega a cometer todas esas atrocidades. Yo pienso siempre que hay un porqué, supongo. Siempre hay un porqué. Supongo que eso es lo que diría un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Pero tampoco llegaremos nunca a entender, por mucho que queramos intentar averiguar el porqué, hay atrocidades que, desde mi punto de vista, se escapan a lo razonable. Por supuesto, siempre hay un porqué, pero eso no quita para que... Para justificarlo. Exacto, no. Estos psicópatas son culpables de sus crímenes. Perfectamente. Otra cosa es que sean enfermos mentales... O no. O que no sean enfermos mentales, sino sencillamente malas personas que disfrutan haciendo mal a los demás. Pero bueno. Pues vamos a empezar con la biografía. Pues comencemos con la biografía de Ted Bundy. Un hombre guapo, elegante, romántico, tierno, encantador. ¿De quién estoy hablando? Aunque no te lo creas, hablo de Ted Bundy. Es la descripción que daban sobre él sus amigos, novias, conocidos. Como tú comprenderás, precisamente es el contrario de lo que pensaron las jóvenes asesinadas por él. Nació en el año 1946. Como verás, estoy hablando de un personaje actual, que también ahondaremos en la biografía de personajes no tan actuales. Pero si te das cuenta, este podría ser perfectamente tu padre. Desgraciadamente es que psicópatas los ha habido siempre. Y lo sabrá, Patri, y lo sabrá. Pues nuestro amigo Ted era hijo de una joven chica soltera proveniente de una familia puritana y adinerada. Rechazado por la familia durante los primeros años de la vida, ya que fue un hijo ilegítimo. Este hecho marcaría su vida. Como iremos viendo en sucesivas biografías, un hecho que marca bastante el carácter de estos malos queridos es que suelen tener infancias problemáticas, infancias difíciles, maltratos, vejaciones, bien por ser hijos ilegítimos como Ted, bien por marginaciones sociales, bien por burlas de compañeros de instituto, tanto el mobbing que se habla ahora mucho. Entonces es una... Ojo, que no queremos decir que todo el que sufre acaba convirtiéndose en... Porque también hay casos, como veremos, que puedes ver a una persona que es maravillosa, una educación exquisita. Como te he dicho, la primera descripción de Ted Bundy, nada hace pensar que sea un asesino en serie. Pero es una tónica que veremos que se repite bastante esa infancia difícil. En fin, como te decía, la madre de Ted intenta disimular a su hijo, ilegítimo, como te he dicho, ya que es una vergüenza para esa familia tan puritana, y le hace pasar durante los primeros años por su hermano, no por su hijo. Este hecho marca mucho a Ted, como veremos más tarde, ya que su madre no solo le rechaza, sino que también le maltrata, le humilla. Le hace menosprecio y eso, como te he dicho, le va a marcar mucho en las que serán sus futuras víctimas. Bundy se crió en casa de su abuelo. Era un hombre violento que pegaba a su mujer. Eso también le va a marcar. Para ser sinceros, si tú te estás criando en un ambiente en el que ves violencia, acabas generando violencia. Por desgracia es así. Como te he dicho, las secuelas de estos rechazos, de estas vistas de maltrato, de estas marginaciones, serán visibles en la adolescencia, por sus compañeros de juego, ya que tiene él un carácter tímido, le hace ser un poco antisocial debido a esa timidez y recibe también las burlas de esos compañeros de clase, tanto de colegio como de instituto. Tiene tendencia a la soledad, lo cual también contribuye precisamente a ese rechazo. Más tarde estudia Derecho y colabora en algún partido político trabajando activamente. Esa etapa de su vida queda decepcionado por una sociedad en la que no encaja, y ahí comienza su etapa como asesino en serie. O sea que los primeros años fuera parte de su niñez, donde fue maltratado, despreciado, pero ya cuando llega a la adolescencia y a la madurez, porque dices que bueno, estudia Derecho, se convierte en un hombre, digamos que tiene un comportamiento más o menos normal, por decirlo así. Y si te das cuenta, encaja precisamente en la descripción que te he dado al principio de él. Sí, apuesto, bien educado. Tímido, pero educado, apuesto, encantador, trabajador. Lo que ocurre es que si llegado un punto explota, es porque todo eso previamente dentro de él ha ido cocinándose, ¿no? Llamémoslo como una especie de catarsis, llamémoslo así. El primero de sus crímenes tendrá lugar en Washington en el año 1974. En ese momento ataca a una mujer mientras dormía, golpeándola con una barra de hierro. Así que entra en las casas también. Sí. Apenas un mes más tarde, asesina a una joven en el mismo campus universitario. Pero se lleva el cuerpo lejos de allí una vez muerta, pero deja la habitación llena de sangre. Veremos a lo largo de esta biografía de Ted Bundy ciertos aspectos que no dejan de sorprender a los estudiosos, ya que es una mezcla de asesino ordenado y desordenado. Ya te diré más adelante el porqué. Ajá, bueno, intuyo un poquito por dónde vas. A ver, dime y ya te digo, ¿no? Yo si... Supongo que en unas ocasiones el modus operandi sea prácticamente de no dejar apenas huellas o rastro, y otras veces era un auténtico desastre, supongo. Va por ahí, pero más que por eso es por la ambigüedad en la que es muy metódico a la hora de realizar, llamémoslo, el ritual del asesinato, el qué hace con sus víctimas. Siempre es muy metódico a la hora de castigar a sus víctimas, porque veremos que también tiene un pelín de sadismo. Sobre todo con mujeres, porque son la mayor parte de sus víctimas. Creo que mató a algún hombre, a algún chico. No, Ted Bundy solamente mujeres. Entonces lo estoy equivocando, me estoy equivocando yo, pensando en otro psicópata. Ted Bundy psicópata. Solo asesinó mujeres. Mujeres. Hay uno que sí estuve mirando para empezar la sección, que sí empezó con víctimas de su mismo sexo. Pero ese dejémoslo para más adelante. Muy bien, perfecto. Bueno, había cometido su primer asesinato. Sus dos primeros. Una mujer que entró en su casa y luego una estudiante del propio campus, del campus donde él solía, bueno, solía frecuentar ese campus. Digamos que es en el campus en el que él estudió Derecho. Como te estaba diciendo, es una ambigüedad entre asesino ordenado y desordenado, ya que siempre, como te he dicho, adoptaba el mismo ritual. Seguía a la víctima por las calles, las estrangulaba y las golpeaba en su propia casa. A veces las secuestraba para llevarla a un lugar más seguro. Y una vez muerta, la sodomizaba o bien con el miembro o con el objeto que tuviera más a mano. Bien la barra de hierro con la que les golpeaba, bien un palo, lo que fuera. Digamos que ahí empieza lo que es la parte que te decía de que es un poco desordenado, llamémoslo así, porque a la hora de sodomizar no siempre llevaba, lo hacía con el mismo artilugio o con el miembro, con lo que fuera. También se le puede considerar un asesino en serie psicópata, no solo por lo que te he dicho de la infancia traumática, sino que su aspecto inspiraba confianza a las víctimas. Se considera un asesino psicópata a esta gente que engaña en ese sentido. Cuanto más normal pareces, más desalmado, más frío, más violento, más sádico puedes llegar a ser. Es lo que profesionalmente se llama asesino en serie psicópata. Si bien al principio cometía sus crímenes por la noche, y así, digamos, que se aseguraba un poquito la intimidad, se guardaba un poquito lo que es su rostro, llegó un momento en el que ya le daba igual hacerlo a la luz del día, y ya le daba igual el lugar y le daba igual todo. Eso queda reflejado en la película también. Sí. Se ven distintos asesinatos que los comete a distintas horas. Ajá. Apoyado en su atractivo, como estábamos hablando, se paseaba por los supermercados pidiendo ayuda a mujeres jóvenes para conducir su coche, fingiendo que tenía un brazo roto. Y tampoco ellas sospechaban que estaban hablando con su futuro asesino. Volvemos a lo mismo, ese atractivo, ese bienestar. Como hemos dicho al principio, estamos hablando de una persona que se crió en un ambiente puritano, pero acomodado, por lo cual tuvo una educación estricta, pero era educado. Entonces nada hacía sospechar que ibas a hablar con tu futuro asesino. Tras sus primeros crímenes, Bundy empieza a viajar por una parte del país americano. Washington, Utah, Colorado, Florida, y ahí va dejando a su paso sus crímenes. Es arrestado por primera vez en agosto de 1974, ya que fue identificado por una mujer que intentó secuestrar meses antes. Se le condena a cumplir una pena de prisión en Colorado, pero logra escapar antes de ser encerrado y desaparece durante más de 2 meses. Dos meses que le servirían para seguir cometiendo crímenes. Esta vez, 3 jóvenes, entre las cuales una solo contaba con 12 años. O sea, depravación total. Como ves, indiferente la edad, indiferente el lugar, todo. Ahí está otra vez el contraste que te decía del orden y el desorden. Normalmente un asesino en serie siempre tiene el mismo modus operandi y el mismo canon de víctimas. Pongamos piel clara, rubia, ojos azules, y no se decanta por una de ojos verdes. Aquí a Bundy le daba igual una que la edad, incluso o sea, que unas, no sé, la raza. Unas veces se decantaba por el método, por un método, y otras veces se decantaba por el caos. Sí, era actuaba una... un poco quizá caótico, llamémoslo. Puede ser, ¿no? O a nivel un nivel muy muy primitivo, muy muy pero guiado era, por sus instintos terribles. Sí, pero era muy meticuloso, como te he dicho antes, a la hora de realizar los crímenes, ya que el ritual de primero estrangulo, después, o sea, ahí era muy meticuloso. Pero las víctimas daba igual la edad, sí. Su situación... La posición económica de las víctimas... Siempre mujeres, pero de distintas edades y condiciones. Eso es. Lo cual, digamos, que se contradice un poco con la explicación que él dio... Más tarde, como te voy a comentar, a la hora de ser juzgado, él alegaba que cada vez que mataba lo hacía porque se estaba vengando de su propia madre. Suele pasar, que eso queda ahí un resquicio de esa educación, quizá una madre nefasta. Sí, pero ¿qué puede ver en una niña de 12 años? ¿Qué puede ver en una niña de 12 años que le recuerda a su madre? Pueden ser resquicios... De ese resquemor hacia su madre, pues sencillamente estaba mintiendo. Es porque que era un yo, tipo inteligente. Es que yo más me voy por ahí, porque como veremos más tarde, también tenía como rasgos de esquizofrénico. Uh-huh. Y estas personas suelen ser personas muy inteligentes. Independientemente de la enfermedad que tienen, son personas muy inteligentes. Sí, que cuando no tienen sus crisis o sus brotes... recapacitan, piensan las cosas... Y claro, quizá él se vio, una vez detenido, se vio ahí un poco entre la espada y la pared y dijo, bueno, voy a buscar unos argumentos con los que construir una especie de coartada, pero claro, pero inservible. Yo desde mi punto de vista es lo que pienso, si dio el argumento que se estaba vengando de su madre, ¿qué podía haber en una niña? Sí, que no lo sostenía una base psiquiátrica. Pero que volvemos a repetir, yo estoy hablando desde mi punto de vista, es simplemente eso, mi punto de vista. Como te he dicho, estuvo 2 meses fugado. Otra vez se repite la lamentable historia de el criminal que se ha arrestado, se fuga o que no hay pruebas, que eso lo vamos a ver muchísimo. Incluso veremos algunos que son desde un principio, desde un primer crimen, considerados sospechosos, pero que luego Se les deja acampar a sus anchas. Sí, porque no hay suficientes argumentos, no hay suficiente prueba tangible, a pesar de tener corazonadas, a pesar de tener alguna prueba, y los dejan ahí hasta que no han matado a muchísima gente, no son arrestados. Como te he dicho, es nuevamente detenido en Florida. En el juicio, él mismo se defendería en tanto que el abogado, apoyado por un grupo de jóvenes fans, reclamaban su inocencia ante las puertas del juzgado. Esto es algo que a mí, personalmente, cuando lo leí por primera vez para buscar un personaje, una persona sobre la que hablar, me asombra. Y veremos cómo se va a repetir con más gente, por ejemplo, con Charles Manson, que está tan de actualidad, sí, la porque verdad. Está próxima a la libertad condicional. Uh-huh. Y una película que se va a hacer sobre él, bueno, sobre él, sobre sus adeptos, ¿no? Y cuesta creer que haya gente devota de este tipo de personajes. Ya hablaremos en de los personajes, próximo... de los personajes reales, es decir, de ir ahí, como dices, ¿no? A la puerta del juzgado a decir que Ted Bundy es inocente. Que no estamos hablando de un personaje de película como, por ejemplo, podemos hablar cuando nos reunimos nosotras a tomar un café en tu casa. Uh-huh. Y hablamos de una película de terror que tanto nos gusta. Sí, o bueno, como ahora que estamos hablando de Ted Bundy, nos puede resultar atrayente o sentir curiosidad, pues dentro de ese ámbito morboso que todos tenemos. Pero de ahí a ser una devota fiel incondicional y tener a este, en este caso, a Ted Bundy como un auténtico dios que a mí mucha me gente le ocurrió. Muy fuerte. Es tremendo, tremendo. A mí me parece algo que tiene casi tanto delito como la persona que comete esos crímenes. Dan escalofríos, sí. Pensar que hay un grupo de gente que está animando. Es que ya no estamos hablando, por ejemplo, de la ideología que movió masas como fue el nazismo. Uh-huh. Estamos que es, desde mi punto de vista, es comparable. Que fue un hombre que se erigió a sí mismo portavoz de unas creencias y también mató a infinidad de gente. Estamos hablando prácticamente de lo mismo. Otro psicópata, claro. En menor medida el número de víctimas, uh-huh. pero no por eso Ted Bundy más justificable. Pero es que es increíble cómo puede haber gente, como tú bien has dicho, devota de esto. Me parece algo... es que vamos... Sería interesante preguntarle a un psiquiatra especializado que nos dijese cómo funciona un poquito la mente humana para que ciertos individuos lleguen a dedicar su vida, empiezan a dedicar lo que les queda de vida a seguir a este tipo de tipos. Sí, de tipos, llamémoslo los tipos. Bueno, pues continuamos con la biografía de Ted Bundy. A pesar de todo, hubo una prueba irrefutable que lo condenó. Como siempre, ya no fueron huellas, sino los dientes. También, digamos que, como te he dicho, torturaba a sus víctimas una vez muertas, ya no solo sodomizando, sino también que mordía. Y uno de esos mordiscos, uno de esos detalles, fue lo que lo condenó. Ya que un odontólogo llevó los moldes de uno de los mordiscos de los cadáveres. Le hicieron a él la prueba y evidentemente ¿no? coincidía. Lo mandaron al corredor de la muerte por 14 homicidios en primer lugar. Pero, como te estaba diciendo antes, mira, ahora empiezo ahí un poquito. Bueno, antes de eso te voy a decir cómo acabó nuestro amigo Ted. Supongo que asadito a la parrilla, quizá. Sí, señora. Ejecutado en la silla eléctrica 9 años después de su sentencia, el 24 de enero de 1989, tras haber sido culpable, como te he dicho, de haber asesinado a 14 jóvenes. 14 que se sepa, quizá alguna más. Digamos que él no aseguró nunca el haber matado a 14 mujeres, sino que confesó haber asesinado y violado a 28 mujeres en los años 70. Suele pasar que esta clase de gente les gusta vanagloriarse, les gusta ser el centro de atención. ¿Y qué dices? Que a lo mejor él dijera que son 28... Porque fuesen menos. ¿Y que fuesen menos? Sí, o bueno. O a lo mejor fueron más. Quizá fueron más, no sé. Pero normalmente ahí hay un comportamiento de egocentrismo, cuando ya se les ha descubierto, ¿no? Entonces, que dicen, bueno, ya le he perdido al río, ya que me han condenado por 14, pues voy a decir que fueron 20, ¿no? Lo que pasa es que la mente De un enfermo, de un enfermo así, es tan retorcida que no sabes los vericuetos que sigue. No sé, pero yo te digo que en esta sección te vas a asombrar porque te voy a hablar de gente que te va a asombrar más los reales que los ficticios. En este caso, la realidad supera la ficción. Te digo yo que te va a superar muchísimo. Estuve ojeando también de cierto personaje, ya hablaremos más despacio de él, que empezó a asesinar con más de 60 años. Un dulce ancianito, como digo yo. Sí, sí, lo de dulce lo dejo para el camino. Sí. Un dulce ancianito de... luego también hay muchos que... Ese, por ejemplo, de apariencia física, hemos comentado su buena presencia física. Veremos que también hay muchos que se consideraban la última persona capaz de, debido a que su aspecto físico era demacrado, frágil, enfermizo. Pero también, cuidado con los enfermitos, ¿eh? Cuidado con los frágiles. Dentro del mundo de los psicópatas hay de todo, como también todo mundo, como en botica. Como te he dicho, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en el juicio y demás, lo que pensaban los psiquiatras de nuestro amigo Ted. Volvemos a Ted. Te diré, como te he comentado antes, que tenía fijación por asesinar a mujeres jóvenes de pelo oscuro y largo, que le recordaban a una exnovia que le rechazó años atrás. Pero las jóvenes víctimas vendrían a representar a su madre, como te he dicho antes, que lo abandonó de pequeño en el sentido de que no fue un abandono físico, sino que fue un abandono afectivo, ya que nunca lo consideró hijo, sino hermano. El asesino confesaría personalmente a los psiquiatras: toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté estaba dirigida contra mi madre. Como te comenté antes, a mí me parece algo banal, algo que se cae por su propio peso, por lo que hemos hablado antes. ¿Qué puede ver de su madre o de la exnovia en una niña de 12 años, por poner ese ejemplo? También podemos considerarle, como te he dicho, la mezcla de asesino organizado y desorganizado, ya que, como hemos hablado, seleccionaba meticulosamente a las víctimas, dejaba pocas huellas, pero también a veces le daba igual todo. La veía, la abordaba, la secuestraba, la mataba y ahí desahogaba su ira, su miedo, su infancia traumática, todo. Quizá esos momentos fuesen los de sus frustraciones, quizá, ¿no? Momentos de ira, como bien has dicho, de enfado, por lo que fuese, y entonces cometía estos crueles asesinatos de una forma desordenada y caótica. Y totalmente atroz, claro. Pero mira, es muy curioso que él mismo se consideraba un adicto al crimen, pero aseguraba que podía dejar de matar en cuanto quisiera. Vamos, que estamos hablando de dejar de matar como quien habla de dejar de fumar, Patrick. Yo lo voy a matar, pero lo dejo cuando quiero. Pues Ted Bundy tenía esa frialdad, esa seguridad, llamémoslo seguridad. Era, digamos, los psiquiatras que le estuvieron tratando en la prisión antes de condenarlo y demás, aseguraban que tenía una personalidad muy compleja y, como te he dicho, evaluaron una personalidad propia de esquizofrénico. Cambios de humor muy repentinos, impulsivo, sin emociones, afán de protagonismo, como tú bien has hablado, ataques de histeria, doble personalidad, inestabilidad emocional, rechazo a la sociedad que ahí se empezó a ver desde muy niño, ansiedad, depresión, complejo de inferioridad debido a ese abandono afectivo de su madre, inmadurez, y luego que se termina por creer por sí mismo sus mentiras, es obsesivo, egocéntrico, como bien has hablado, unas falsas realidades adaptadas por sí mismo, manías persecutorias, en fin, un cuadro de lo más completito, como puedes ver. Estás escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com.